Si quieres saber cómo se llama esta canción, no se preocupe. Juanse García le cuenta. Que fue single del álbum más vendido en toda la historia del mundo, más o menos unos 50 millones de copias de un solo álbum, del álbum Thriller de Michael Jackson, que dejó la vara bastante alta. Y bueno, hasta el día de hoy no la han podido superar. Uno de los singles de ese álbum fue precisamente este Billie Jean. Billie Jean, que se convirtió también en número uno en todo ese mainstream musical, en el Billboard, en todas las listas de popularidad, mejor dicho, en todo lado sonaba Michael Jackson cuando lanzaron este álbum con Thriller. Ahora nos vamos con una pareja de esposos que más que intérpretes son compositores. Les hablo de Womack and Womack y posiblemente su canción más reconocida y la mejor interpretación que han hecho ellos es Teardrops. When you woke me in the morning, waiting for the sun to shine, do the two-step all night. Then you spin me round and catch me laughing as the sun would rise. Sun would rise. Esta canción le hace sonreír. Usted escucha W Radio. Y este Give Me, Give Me, Give Me, A Man After Midnight, este pedacito que va ahí metido dentro de unos paréntesis. Antes tuvimos a los Flight Facilities directamente desde Australia, dos DJs que nos presentan ese Foreign Language, una canción que nos lleva a esos sonidos funk mezclados con la electrónica, el llamado Nu Disco, así le pusieron. Cher nos va a presentar algo que nos habla de ser fuerte, nos dice Strong Knock, una de sus canciones más movida, y Jamiroquai nos habla de esa filosofía del amor. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Well, where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? I'm strong enough to live without you. Strong. I'm

será una de las canciones más conocidas de Bonnie M, pero sin duda es muy buena y por eso la traemos aquí en La Música del Mundo en este domingo. Recorrido musical que nos cita 4 horas por esos rincones del mundo, escudriñando sonidos y pasándola bien. Bonnie M con Sonny, lo que estábamos escuchando aquí en La Música del Mundo en este domingo, que continúa con más canciones. Nos metemos con el siglo XXI, nos vamos a los años 2000, a esa primer década, con este Junior Senior que nos dice Move Your Feel. Y también vamos a tener una canción nueva recién salida del horno, no tan recién salida del horno, la verdad, es Blinding Lights con The Weeknd, y va a ser parte del lanzamiento de los Mercedes E, pero bueno, el lanzamiento es de esas cosas, de las muchas cosas que se han tenido que posponer por cuenta del coronavirus. the road and overdrive, baby. On my side. Escucha W Radio. sé que le suena parecido, Blinding Lights, a ese Take On Me de Aha, directamente desde los países nórdicos, cerquita al Polo Norte. Aha, noruegos ellos, Take On Me, que tiene un parecido, sí, bastante similar, es el centro rítmico de Blinding Lights y esta canción, Take On Me, pero bueno, hasta ahora no se ha registrado ningún problema de derechos ni nada parecido, entonces, al parecer, todo está en regla. La canción que nos acompaña a continuación, la más famosa de Bon Jovi, ninguna de sus producciones en los 80, en los 90, equiparó a lo que sucedió en el año 2000 cuando lanzaron esto, It's My Life. YouTube nos va a hablar también en esta música del mundo con su Mysterious Ways, Lenny Kravitz con Fly Away también nos va a acompañar y para si alcanza el tiempo, tal vez, no doubt. Sing a song for the broken hearted. When I shout it out loud, it's my to the ground. Tommy and Gina melt back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Looking, even looking, gotta make your own breaks. It's my Este clásico le devuelve el cassette. Usted escucha W Radio. sobrepasó el estrés con la canción anterior. Usted escucha W Radio. That I'm losing my best friend. I can't believe